era feliz. Era una buena idea, cara cosa sugerida. De la novela a la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Las peleas terminarlas siempre. Porque me amas a mí. Y siempre recuerdo los momentos de ayer. Me está